Año 2033. Tras la quinta gran helada, el hielo poco a poco se va derritiendo y va dejando paso al asfalto. Madrid, a pesar de ser una smart city donde todos los servicios públicos se coordinan a través de la infraestructura construida por Google, ha vuelto a verse sumida en el caos. 3 semanas de parálisis, desabastecimiento y coches varados. Lo único que recorre las arterias de cemento congeladas son las repartidoras de Amazon, haciendo largos trayectos a pie, ayudadas de los exoesqueletos de la compañía para poder cargar con grandes cantidades de paquetes. Oli se acerca a la frontera de Vallecas con Madrid, bajo el puente de la M30, con sus botas de clavos y 50 kilogramos a la espalda, soportados por el exoesqueleto que ayuda a correr. Al llegar a la frontera, el control vecinal da el alto. Llevan brazaletes blancos con el rayo rojo como distintivo. Revisan su carga. Comprueban que en los dispositivos electrónicos que tiene que llevar al otro lado del puente no haya tecnología de Google. Siente desprecio en la forma que tratan sus cosas. Tras 5 años de lucha en las calles y en los tribunales, Vallecas consiguió ser una zona liberada de GAFAM o ZLG. Desapareció de internet. Se prohibió la entrada de tecnología de primera mano. Solo se permitían aparatos reciclados que se utilizaban una vez limpiados de software. Oli no puede entregar personalmente su carga porque no está permitido el acceso con tecnología de ninguna de las GAFAM. Oli consulta el Google Maps y en la pantalla aparece un gigantesco agujero negro frente a ella. Los bloqueadores de señal instalados por los comandos vecinales impiden que el barrio sea detectado por la tecnología de Google. Oli levanta la cabeza y observa calles despejadas, un tránsito considerable de gente yendo de un lado a otro que contrasta con el páramo helado que le ofrece el resto de la ciudad. Las caras se giran y la observan. Aunque están lejos, cree percibir desprecio y superioridad en sus miradas. Ella siempre les ha pensado con condescendencia. En esa aldea todo es tecnología de bajo nivel. Tienen su internet, pero va a pedales. Los sistemas de correo y mensajería tardan minutos en llegar a sus destinatarios. Cada cierto tiempo tienen apagones. Quizá sean menos dependientes. Quizá por no esperar a que Google solucione sus problemas han capeado el temporal en días, mientras que el resto de la ciudad vive encerrada en una jaula de hielo. Aún así, por nada en el mundo se cambiaría por esa gente. Año 1974. En un pequeño escritorio con una máquina de escribir, un cenicero atestado de cigarrillos y varias tazas sucias, Úrsula K. Le Guin termina de escribir Los Desposeídos, una obra que nos habla de una sociedad anarquista en construcción en un planeta alejado de las garras del capitalismo. Son los años 70 y Estados Unidos vive la resaca del LSD de la década anterior. Los movimientos anarquistas también se ven impregnados por el pozo de la psicodelia onírica. La generación beat escribe a ritmo de jazz y lleva la A como bandera. En Anarres, el planeta anarquista que imagina Le Guin, se encuentran los ecos del Walden de Zoreau que había sido escrito 2 décadas anteriores. Una necesidad de parar y echar el freno. La construcción de una isla utópica allí donde no han llegado las garras del capitalismo. Murray Bookchin observa una tensión entre este anarquismo que huye para construir su utopía al margen de la sociedad, que dará paso a los movimientos ocupas o las TAZ de Hakim Bey, y aquel que se postula como resistencia activa y confronta dentro de los márgenes de la ciudad. En su obra, Le Guin ilustra la tensión y necesidad de diálogo entre ese anarquismo sindicalista internacionalista que quiere sabotear el sistema desde dentro y aquel que quiere buscar su hueco en el mundo fuera del sistema para tratar de construir su propia utopía. La historia de Urras y Anarres parece orbitar ante una pregunta que se nos plantea tan eterna como necesaria. ¿Se puede cambiar y combatir a la bestia desde dentro o debemos huir de ella? Post-apocalipsis now. El pueblo manda, la máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema. la popa. Chopos Apocalipsis Now. Muy buenas, bienvenides, bienvenidos, bienvenidas una tarde más, una noche más, un mes más, un año más, un lustro más a Post Apocalipsis Now, emitiendo desde el búnker congelado de Radio Vallecas. No nos llegan los suministros por la helada y la mala gestión del ayuntamiento, que está más ocupado en decirle a la gente que no camine por la calzada que en hacer su puto trabajo. Su plan no tiene fisuras, dejar que el hielo se derrita por sí mismo y no hacer absolutamente nada más. Mientras tanto, padres y madres están trabajando para habilitar los institutos de sus hijos. Las vecinas salen a la calle con palas o cualquier instrumento para romper el hielo que bloquea nuestras calles fuera de la M30. Hemos empezado aquí en el búnker de Radio Vallecas a comernos las cucarachas de la radio y el moho de las paredes. El nivel de las basuras y malos olores es crítico en este estudio, pero resistimos. Estoy aquí con el DJ Vacías Alas a los mandos del pedazo de chatarra más lento a este lado de la albufera. ¿Qué pasa? Buenas noches, hola mundo. Buenas noches. Y también me acompaña aquí en el estudio el animal imposible, que ha conseguido llegar hasta aquí con unos palos para no caerse por la calle. Sí, aquí Hanna me ha dejado unos palitos de esquí para sobrepasar aquí el K1 o el K2 este. El K2, sí, sí. La verdad que ha sido toda una odisea llegar bueno, hasta aquí. Buenas tardes, noites. Buen día. Y también tenemos aquí a Hanna, que no va a hablar, pero es la ilustradora de Pan, la ilustradora oficial del reino de Posapocalipsis Now. Official Illustrator. Y por ahí en digital, convertidas en unos y ceros, tenemos a Aurora. Muy buenas, Aurora. No sé si nos escucha. Aurora con un esguince de sacar nieve, en serio. Un esguince de muñeca de sacar nieve, sí. ¡Ah, que me ha hecho un esguince! Bueno, eso y porque me dio por bloquear trolls nazis y entonces me hice un esguince. Hostia, esguince de bloquear trolls nazis. Esguince en los pulgares de Twitter, era toda hostia. También tenemos con nosotras a Lil Sauron. Muy buenas, Lil. ¡Hola! Estoy un poco asustado porque que esté vacías horas en la técnica y encima la Hanna por el estudio, aquí puedes pasar cualquier cosa. Antoñita, hace frío en Mordor. Oye, hoy me oís estupendamente. ¿Qué va? Aquí sí, hace un calorcito y yo me he tomado una cerveza al sol acordándome de todos vosotros. Pues yo me he acordado de tus muertos. ¡Oh! También vuelve a nuestro programa nuestra coleguinchi del programa y nueva miembro oficial de esta tripulación de Post Apocalipsis Now, Ana Baldi. Muy buenas, Ana. Oli, buenanit. Bueno, preparada para no volver a trabajar nunca más el resto de tu vida y que no te cojan en ningún trabajo relacionado con la tecnología. Ni el periodismo. Ni del periodismo, ni de nada. Pues espero que no, ¿sabes? Espero que no. Bueno, pero da igual si con lo que pagamos aquí. Claro, ya, eso es verdad, que aquí tenemos un buen... Aquí nos paga el Partido Comunista Chino. Bueno, pues son las 9:15 pasadas. Hoy es jueves 14 de enero. Esto es Post Apocalipsis Now. Estamos emitiendo en directo en www.radiovallecas.org para toda la Tierra en su entera magnificencia y en la 107.5 de la FM para el sureste madrileño. Podéis llamarnos en directo y hacer llorar al Vacías Alas si marcáis el 917773928 y podéis enviarnos memes al Telegram del 644250170. Enviarnos memes al 644250170. 7-0, y vamos ya con la primera mosequita que nos ha traído el DJ Vacías Alas. Pues un poquito de Miami Bass. Muy bien. I want to put my speaker. I want to put my speakers. Beats and Chips. Beats and Chips. Beats and Chips. Beats and Chips. Ya estamos en el Fish and Chips, la sección de robar noticias y traerlas aquí y para comentarlas sin ningún tipo de rigor. El clickbait favorito de tu clickbait favorito. Eso es. Pues mira, ya que has abierto la bocaza, la bocaza, ¿no? Venga, cuéntanos, ¿qué has traído? Bueno, pues, si es que, o sea, podríamos tener 5 horas de fish and chips. Ya te digo, yo traigo buena mierda. Traigo una historia muy bonita de un librero de Milán que se está enfrentando a Amazon y al resto de gigantes así de reparto de libros y demás, porque está haciendo él el reparto con su bicicleta. Se lleva él una caja ahí con los libros y lo reparte por todo Milán y está ganándole negocio a Amazon allí en Milán, el nota. ¿En serio? Sí, o sea, sí. Le está ganando el negocio. Por lo menos en Milán, ¿sabes? Ya, por que eso, la gente, sí, pero que a nivel local... Claro, que la gente prefiere pillarle a él antes que a Amazon, ¿sabes? Y genial, el tío está contentísimo. ¿Pero cuánto pelo tiene? ¿Tiene más que Jeff Bezos? Pues es que sale con una boina de parguelón en la foto, o sea que no sé decirte. Pues entonces. Perfecto, el próximo Jeff Bezos. Seguro que él le compraba libros a Amazon también. Sí, en Post-Apocalipsis Now lo sentimos mucho, pero las boinas y las trencas os las dejáis en casa. Sobre todo las trencas. Si no te llamas Shelby, olvídate, ¿vale? Claro, o sea, eso, ¿eh? Y para hilarlo así con Amazon, para seguir metiéndonos con Amazon un poquito, ¿vale? Que nunca está de más. Resulta, esto es una información que dio el diario, resulta que Amazon utilizó al hombre de Villarejo en Cataluña para espionar a sindicalistas durante una huelga. Oh. ¿Sabes? Vaya, qué sorpresa. ¿Cuándo va a salir la serie de Villarejo? Bueno, va a ser un serio. Sale en la de Antidisturbios, en realidad, como personaje. Metiéndose en la lopa. ¿Lo tuvo de falso autónomo? Inshallah. Ojalá, por favor. Inshallah. Bueno, pues yo tengo una que es que seguro que nadie de nuestra audiencia se ha enterado de que en Madrid ha nevado, porque como no lo han sacado en todos los telediarios de todo el estado. ¿Nevar? ¿Nevar dónde? ¿Nevar dónde? Entonces había un poco de sentimiento agridulce porque sí, en plan, por un lado caos, no sé qué, desabastecimiento, pero ver las calles sin coches y la peña caminando por la carretera, a mí eso yo ya. Fue la hostia. Fue la hostia. Pasarte por la albufera arriba y abajo. Y como decía, es que no me acuerdo quién puso el tuit, creo que fue el César Renduel, de ver a los pringados que se han comprado un sub, viendo cómo su sub, que en el anuncio subía montaña y no podía subir la albufera ni siquiera, y se resbalaba en el hielo, también cremas de toma. Yo muy fan de nuevo la gente diciendo, pasamos de las instituciones y nos ponemos a sacar la nieve con las palas. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Quiénes de la sala tenían palas y quiénes no? Yo, que soy del Team Prepper, tenía palas. Y ya me dirás tú para qué. Pero sí, mira, sorpresa. Pues mira, tú eres la que todo el mundo se está preguntando de qué hace la psicópata del quinto con una pala, ¿sabes? Tal cual. Exactamente. Total. ¿Qué hace el psicópata del quinto con una pala y dónde está el del sexto? Bueno, pues a lo que iba yo, que mi fish and chips es que cuando, o sea, me moló mucho pues eso, ver a toda la gente salir, o sea, hubo como que todo el mundo se convirtió un poco en niñe, pero mientras todos jugábamos, pues la PA de Vallecas aprovechó la confusión de la helada y recuperó 6 viviendas de la Sareb, lo cual me moló mucho. Ahí, viva la helada, así que... Viva la nieve. Viva la nieve. Uh-huh. Más por ahí. Yo tengo fish and chips de ultimísima hora que acabo de poner en el chat y sé que hoy va picadito, tenemos muchos, pero es que es brutal. Que resulta que los Trump supporters han empezado a usar el lacito amarillo como icono para representar a los presos políticos por Biden. Y a ultraderecha le está petando la cabeza, a la ultraderecha española. Ya, claro. Sí. Joder. Yo tengo que decir que el otro día me caí como fish and chips en una cospiparanoia. Ah, yo creía que era solo que te caíste. Que te caíste. Esto sí que son noticias. No, pero que se cayó en plan fish and chips. Yo andando como pingüino. O sea, que eso... O sea, un día hacemos un concurso de quién anda mejor como pingüino y gano yo. Pues no, en serio, porque estaba pendiente de lo de la gran migración de gente de Vox a Parler, ¿no? Entonces dije, pues genial, aprovecho un momento para bloquear todas esas cuentas, que la mayoría son Vox. Y ahí es cuando terminé de hacerme el link. Entonces estaba ahí tan tranquila... Y de repente vi como que iban repitiendo todo el rato una noticia que y cómo la iban desvirtuando en directo, ¿no? O sea, este tema del rumor. Entonces la noticia iba aumentando y era que el Vaticano se había quedado sin luz y que muchas ciudades se habían quedado sin luz y esto era porque habían detenido al Papa el Papa Francisco. Ah, sí, sí, sí, lo he visto. Eso lo vi. Sí, sí, sí. Y que, claro, se la habían secuestrado del Vaticano y se la habían llevado en un Air Force One a Washington para detenerlo. Se la habían llevado en la hija de Elon Musk. Es que hay un subgénero muy guapo de lo de las conspiparanoias que son ejecuciones, que sacan como listas en plan, van a ejecutar al Papa, a George Bush, a Al Gore. De pronto. Como, o sea, porque no os inventáis una conspiparanoia que sea más difícil de no probar. Es decir, que si detienen al Papa es noticia en todos los periódicos al segundo, ¿no? Pero esto era como bueno, y luego al día siguiente, como si no hubiera pasado, ¿sabes? Sí, pero yo he visto, o sea, esta gente se traga de todo porque he visto como escritos oficiales, ¿vale? De la orden de ejecución y detención de Biden, ¿sabes? Y cosas así. Y esta gente se lo traga, o sea, que es que se tragan cualquier cosa. Bueno, más fish and chips por ahí. ¿Tenemos más? Yo tengo uno. Yo he leído uno. Bueno, dale caña. No sé si habéis visto en Twitter que han sacado en Estados Unidos la nueva el nuevo escudo de la oficina de inteligencia artificial, y es así, no sé si lo habéis visto, es el águila de Estados Unidos colgando, sosteniendo un grafo, es muy curioso. No, yo lo estoy buscando ya en el ordenador aquí mientras lo cuentas. ¿Un grafo? Vale. ¿Qué es un grafo? Un grafo es una estructura con puntos y unidos con líneas. Ah, joder. Sí, muy, muy moderno. Me preguntaría, en plan, si al final la serie acaba creando un escudo, ¿cuál sería el que representaría el de España? Sí, ¿cómo se dice? Sí. Pues, ¿de España? Pues seguro que otra aguilita también. Claro, claro. Otra aguiluchito. Iba a decir otra cosa, pero bueno. Dilo, vacías. Vale, yo tengo uno muy rápido, que ya me está mirando con cara de asesino el vacía sala, y es que los de Microsoft han probado la resurrección digital de personas fallecidas en chatbots, y esto es valle inquietante a tope. O sea, ya están cogiendo, digamos, toda la memoria virtual que hemos dejado en mensajes y tal, y están resucitando a peña y haciendo el chatbot. Ahora, como funcionen como el chatbot este de diseñado por España para ayudar durante el COVID, como si... Va a ser la risión. Pero... Este fue Ana, de hecho, ¿no? Ana, fuiste tú la que estuviste auditando, bueno, interactuando con ese chatbot. Sí. ¿Y qué tal? ¿Se volvió nazi como el de Microsoft? No llego a eso. Yo es que yo me imagino a alguien hablando con mi chatbot, yo una vez muerto, y hablarían con una versión completamente esquizofrénica de mí mismo, o sea, sin ninguna ofensa para la gente esquizofrénica, me refiero. Una versión totalmente lisérgica y absurda de mí mismo, que no me representa. Sí, o sea, que... también es verdad, claro, que como nos cojan a nosotros en las redes... Es que, no sé... Yo lo que pienso es que Microsoft tendría que, no sé hasta qué punto tendría que pagar a Black Mirror, porque esto es un capítulo de, creo que de la primera temporada de Black Mirror, de una mujer, ¿no? Que se le muere el novio. Al final todo queda en casa, se van pagando entre ellos y ya está. ¿Qué peliculón Black Mirror, El capítulo de la muerte digital. Dirigido por Christopher Nolan. Pero la peli es muy antigua, a mí lo que me gusta es el videojuego. Eso. Las maquetas molaba. Bueno, virtual, perdón, hice mis últimas voluntades y las recuerdo por si me escucha señor Mycroft, que es que quería ser tener el avatar de Rafaela Carrà. Pues eso, señor Mycroft, sí, apunta. Mycroft. Mr. Mycroft. Bueno, vacías salas, ¿con qué mosequita guapa vamos ahora, colega? Uy, con Noir de Co, Future to Fantasy, muy bonito. Muy bien. Estos son los chichos del siglo XXVII. En el editorial de hoy planteaba la duda de si es posible cambiar a la bestia desde dentro o si ya estás demasiado grande y lo único que cabe es huir y escondernos de ella. Una de las personas que ha intentado cambiar la bestia desde dentro ha sido Timmy Jebru. Y para las que no la conocéis, bueno, pues Ana Baldi ha venido hoy al programa para hablarnos un poco sobre esta mujer que, bueno, tuvo su pico de popularidad en el Twitter, ¿no? Se convirtió en trending topic. Muchos no la conocíamos porque la expulsaron de Google, ¿no? Y bueno, parece que es una figura en la que merece la pena rascar. Así que, Ana, cuéntanos, ¿quién es Timmy Jebru? Pues así es. Timmy Jebru es, para las personas que estamos investigando en temas de ética e inteligencia artificial, es nuestra referente porque, bueno, tiene una carrera bastante, bastante interesante. Timmy nació en Etiopía, era hija de una familia que provenía de Eritrea y debido a la guerra entre Etiopía y Eritrea se tuvo que exiliar y pidió asilo en Estados Unidos. Fue ahí donde estudió en el instituto y al acabar... Empezó su estudió una carrera de telecomunicaciones y al acabar fue aceptada en un doctorado en Stanford. Después de conseguir el doctorado, Timmy ha estado trabajando en empresas como Apple y Microsoft hasta que finalmente acabó en Google liderando un equipo de ética en inteligencia artificial. Entonces lo que pasó es que, bueno, Timmy es una persona bastante crítica con todo el tema de tecnología y a pesar de que montó un equipo súper interdisciplinar en Google y con bastante diversidad, que esto se ve muy poco en los equipos dentro de grandes multinacionales tecnológicas, tuvo un encontronazo con su ex jefe porque, bueno, escribió un artículo con otra gente de Google y otras colaboradoras externas en la que criticaba algunos modelos de inteligencia artificial basados en análisis de lenguaje que Google utiliza. Y entonces se ve que eso es una cosa que yo no tenía ni idea. Cuando alguien en Google escribe un artículo científico, pasa un chequeo interno. O sea, hay gente dentro de Google que te dice si ese artículo lo puedes publicar o no. Entonces, el artículo que Timmy escribió no pasó ese... Ese filtro. Ese filtro, exactamente. Y entonces, Timmy estaba de vacaciones y recibió este mensaje y ella dijo que ella quería saber por qué, quién eran los nombres de ese comité en el que habían dicho que rechazaban ese artículo, ¿no? Que ya no se le permitía publicarlo. Y que si no se le daba esa información, ella amenazó con irse de la empresa. Entonces Google cogió y tomó esa amenaza como... vale, pues rescindes y la echaron. Entonces, bueno, hay esta controversia, ¿no? De que hay gente que defiende a Google y a su jefe, en el que dicen que no, que Timid amenazó y eso ya es, me voy de la empresa, y otra parte dice, no, es que solo amenazó, ya en ningún momento dijo, me quiero ir porque ha pasado esto. Sí, digamos que sí parecía, como por la forma en la que describes que trabajaba y demás, que sí tenía, digamos, esta visión de intentar cambiar las cosas grandes desde dentro, ¿no? Tanto montando su propio equipo, como lo has dicho, un equipo que tuviese más en cuenta la inclusión y como con este propio artículo. No sé si sabes exactamente qué es lo que criticaba el artículo en cuestión. Sí. El artículo, de hecho, ha sido aceptado en un congreso, el mayor congreso de justicia algorítmica que se celebrará en marzo. Y entonces el artículo se criticaba los modelos de lenguaje natural, ¿no? El Natural Language Processing, que entendemos por sus siglas en inglés. Entonces hacía una crítica basándose en cuatro puntos. El primer punto, por ejemplo, es el coste energético. Porque, como bien sabemos, no sé si sabéis, habéis hablado alguna vez en, sí, el programa del GPT-3. Sí. El GPT-3 es un algoritmo que de inteligencia artificial que te crea textos de la nada, ¿no? Bueno, de la nada no, porque procesa muchísimos textos y a partir de eso te puede generar uno sobre el tema que tú elijas. Lo que pasa es que este tipo de modelos tan sofisticados, entre comillas, consumen muchísima energía porque tienen que entrenar millones y millones de parámetros. Claro. Entonces, esto hace que su consumo energético sea súper elevado. De hecho, se estima que entrenar el GPT-3 tiene un coste equivalente a un viaje en coche de ida y vuelta a la Luna. Entonces, sí. Esto era el primer punto que se criticaba. El segundo punto que se criticaba era que estos modelos también utilizan muchos datos. Entonces, al utilizar muchos datos, muchos textos, la mayoría de textos que se suelen encontrar en las redes son sexistas, son racistas, son xenófobos. Entonces, estos modelos aprenden este tipo de racismo, sexismo, etc. Sí, lo integran dentro de las propias respuestas que claro, dan, ¿no? Claro. El tercer punto es el tema, está relacionado con el tema de la manipulación del texto, ¿no? Porque se dice que los modelos de procesamiento del lenguaje natural no entienden el lenguaje, que simplemente son muy buenos a la hora de manipularlo. Entonces, que la creación de... que las grandes tecnológicas, en vez de invertir en crear modelos más pequeños que sí que sean capaces de entender, aunque sea muy poco texto, están invirtiendo en, pues eso, ¿no? Crear un supermodelo que cree algo súper fantástico que al final pues no sirva para mucho, ¿no? Este era el tercer punto que criticaba Timothy y sus colaboradores. Aquí esto, podríamos compararlo con el ciberpunk en el videojuego, de querer hacer algo tan grande y al final ni siquiera acertar en lo chiquitito. Claro, eso es. Y el cuarto punto que criticaba, que esto creo que a Aurora le va a parecer súper interesante, es el tema de la desinformación, ¿no? Que estos modelos, al fin y al cabo, lo que hacen es crear desinformación. Y el objetivo que tienen muchas veces es engañar a la gente. Y ponen como... O sea, hay un caso muy controvertido que pasó en el año pasado, en el 2020, en el que un estudiante de un instituto creó un blog de autoayuda a partir del GPT-3, de este modelo. Y entonces se hizo muy viral porque muchísima gente creyó que realmente había detrás una persona que lo estaba criticando, ¿no? Y de hecho, la gente que decía, no, este blog está escrito por un modelo de aprendizaje automático, porque es que se puede ver en el texto que hay algunas cosas que no tienen sentido. Y la gente criticaba a esta gente. Sí, o sea, había gente que, claro, que necesitaba creérselo, ¿no? Claro. Encantaría a Belén Gopegui. Sí. A Belén Gopegui le encantaría porque además estudió el tema de la autoayuda como narrativa. Pues le puedo pasar el blog porque el estudiante lo tiene aún online, o sea, está, lo puedes visitar y es súper interesante. Sí, sí. Pues esto es básicamente en lo que se basa el paper. Entonces, a partir de esta controversia que ha surgido dentro de la comunidad tecnológica, varias gente se ha alzado para defender lo que ha pasado a Timid y proponen varias soluciones, y una de ellas, por ejemplo, es la de crear un sindicato, ¿no? Porque dentro del mundo tecnológico no existe ningún sindicato que ampare a las trabajadoras que sufran casos como lo que le ha pasado a Timmy, que sabemos que no ha sido la única. Y de hecho, no sé si sabéis que en las últimas semanas trabajadoras de Google han creado el primer sindicato, que se llama Alphabet Workers Union. Otra de las soluciones que también se proponen es crear, que esto me ha hecho mucha gracia, ¿no? Porque aquí en España ya lo teníamos como antes de la guerra civil, es proteger a estas personas que se alzan criticando temas a las grandes tecnológicas y crear una caja de resistencia para que esta gente que al final se acabe en el desempleo pues tenga financiación para poder sobrevivir. Y la tercera y súper importante es que, al fin y al cabo, lo que hemos visto es que la inteligencia artificial necesita regulación, porque como hemos visto, la tecnología está evolucionando muchísimo más rápido que están evolucionando los textos jurídicos. Entonces necesitamos que los expertos se reúnan, o quien quiera que sea se reúna y legislen sobre este tipo de soluciones. El consejo de sabios punkis que se reúnen. Por ejemplo. No, y me parece muy importante eso, que al final low tech, high life. O sea, que al final la solución viene por... Al revés. Por volver... High tech, low life. No, pero lo he dicho a la posta. Ah, vale. O sea, tecnología antigua, un sindicato, ¿sabes? Al final hasta en las esferas más altas estamos hablando de una mujer que ocupa un puesto que tiene bastante poder... que digamos que puede cambiar cosas, y aún así al final tiene una desprotección laboral brutal, ¿no? Que es un tema interesante a tratar, sobre todo en estas altas esferas de la tecnología, donde, pues como señalaba Sana, parece que ahí no existe el movimiento sindical. Incluso está este pensamiento extendido de como que son otra cosa, que ellos no son los trabajadores clásicos y todo esto es algo anticuado, ¿no? Añádele que la mayoría de empresas estas están en Silicon Valley, en Estados Unidos, y en Estados Unidos todo lo que huela a sindicalismo, a comunismo y demás, lo rechazan. Ahora está cambiando mucho, está cambiando muchísimo esto, pero tiene todavía esa tradición y la gente ve normal, por así decirlo, más habitual que una empresa como Tesla, ¿no? Como tal, uh-huh. que aplaste cualquier iniciativa de sindicalismo y demás. Sí, sí. Totalmente. Y no nos olvidemos que el problema en España es el tema de las grandes cárnicas entre medias. Es decir, que tú trabajas para X mega compañía, sea la que sea, pero estás con otra cárnica y entonces estás como en una cesión de ilegal de trabajadores que no puedes pedir ayuda, ¿no? Mm. Y lo digo con toda la alegría del mundo porque yo sí que me puedo meter con esas tecnológicas porque no trabajo con ellos. Claro. ¡Qué suerte! No, a mí me parece muy curioso cómo... A mí me ha sorprendido mucho de lo que ha contado Ana, cómo Google funciona prácticamente, o sea, que ni siquiera se puede entender desde una lógica de empresa, sino que se entiende mejor desde una lógica de Estado, ¿no? O sea, parece un Estado con su aparato censor de, no, es que tienes que mandar esto para que lo comprobemos, ¿no? Y veamos si te permitimos publicarlo. Y luego también enlazarlo con esta cosa, esta noticia que salió de que Google quería construir una ciudad para que vivieran sus trabajadores. O sea, es una cosa como muy distópica, pero al final casi es verdad que no son trabajadores, pero es que son como ciudadanos de Google. Bueno, claro, es la lógica de Silicon. Eso ya ocurría, ¿eh? Ya hay urbanizaciones de Apple y urbanizaciones de Amazon y de Google. Claro, y urbanizaciones, sí, sí, pero sí, por eso... Y moneda, ¿no? Sí. Que en Madrid tenemos el Distrito Telefónica, igual que está el Distrito Santander, y por cierto, el Distrito Telefónica, que ya de por sí es como... No sé si lo habéis visitado, pero merece la pena hacer una rutita. Es muy curioso. Bueno, es que... Hombre, está en nuestro barrio, ¿no? Sí, no es eso. Claro. Son las casas antiguas de los trabajadores de la Telefónica. Mi abuelo tiene esa eso te iba a decir. Es que ella está hablando del Instituto Telefónica, pero es que las urbanizaciones del barrio donde nos criamos se llamaban... Hay una urbanización que directamente se llama Telefónica. Mi edificio era el ABC, porque era para periodistas del ABC y así, ¿sabes? Pero en el caso del Distrito Telefónica, que es como totalmente futurista, con un montón de tecnología rarísima, ahora en las nevadas han acogido a los 200.000 personas que se quedaron en las carreteras varados, ¿no? Que sabéis que han estado como varias... Bueno, la gente que no sea de Madrid, la gente que estaba en las carreteras, sí. Y los coches se quedaron varados y tuvieron que irse a dormir a ese Distrito Telefónica en plan refugiados. En la 607, wow. ¿Verdad? Pues muchísimas gracias, Ana, por acercarnos a esta figura y todos los debates que se generan en torno a ella, ¿no? Que no es solo presentar la figura de Timmy Yebru, sino también, bueno, pues aprovechar todo esto que ha ocurrido para reflexionar en torno a ello. Y nada, que pues ya sabes que ya tú, cuando quieras, este programa formas parte de él. Así que no sé si alguna quiere añadir algo más rápidamente, porque el DJ Vacías Alas está ya con el dedo en el gatillo de la siguiente canción. Vale, no, nada, vosotros por la invitación, y si queréis en algún próximo programa podemos hablar del libro que está, bueno, se llama Abolish Silicon Valley y está bastante relacionado con el caso de Timmy, ¿no? Y habla mucho sobre lo que habéis estado hablando, de cómo las grandes tecnológicas al final acaban comportándose como estados, ¿no? Lo veo totalmente, dedicarle un programa a esto del libro de Abolish Silicon Valley. A mí el título ya me ha comprado. O sea. Genial. Di vacías alas, a ver si te lo pirateas y nos pasas unos PDFs, ¿no, colega? Venga, tío, unos EPUBs. Pues, bueno, ¿qué va a sonar un ahora? Un poquito de footwork japonés. は今かもしれんが、旅の風下に立ったことは一点もない。 Sí. Comentábamos también en el pequeño cuento que he hecho para el editorial, imaginando el futuro, que todos los servicios públicos habían caído ya en manos de infraestructura de Google. No deja de ser una visión un poco distópica, pero parece que caminamos abocados hacia ella si no nos ponemos las pilas ya. Y una de las maneras de hacerlo, para empezar, es viendo todo el dinero público que está fluyendo hacia estas grandes big tech, porque no solo nos están privatizando la educación y la sanidad, sino que nos están privatizando el futuro entero y la ciudad. Para hablar sobre esto tenemos con nosotros a José Molina, periodista y programador, y a Ekaitz Cancela, investigador y también turbocolega del programa, ya viejo amigo. Muy buenas. No sé si me escucháis. Hola, hola chicos, ahora sí nos escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo también, como vosotros, sí, como vosotros, pero muy bien. Bueno, estamos muy bien, sobrevivimos. Uh-huh. Pues no, como... Se me ha mandado el libro, ¿eh? Sí, sí, sí, ya lo hemos visto. que no se... Ahora que no se entera nadie. Que hay cancela manga libros, cuidado. No, que pongan una foto tuya en las bibliotecas. Bueno, el Corte Inglés. Bueno, no, en el Corte Inglés ya sabéis que aquí recomendamos robar libros siempre al Corte Inglés, que está, eso es una cosa que es una práctica que está muy bien. Es como hacer jogging, footing o jugar al squash. Eso es precioso. Eso debería ser como ir en Navidad a la Plaza Mayor, ir, ¿sí?, a robar al Corte Inglés. Bueno, vamos a dejar de boicotear nuestro propio programa. Traíamos a José Molina y a Kites Cancela precisamente para hablar de una herramienta que están empezando a crear, a diseñar, aunque ya está empezando a dar sus primeros coletazos, que es una herramienta para scrapear el BOE, ¿no? Y bueno, ya que os tenemos aquí, contanos un poco cómo nace esta herramienta, de dónde nace, de qué idea. Sí, pues si quieres te explico yo un poco a nivel más abstracto la idea y luego José te cuenta en qué fase de desarrollo está y bueno, un poquito las ideas que tenemos. Uh-huh. Básicamente la cosa con la que nos encontrábamos, ¿no?, es que los datos, las empresas tecnológicas cumplen una función muy específica y es que nos distorsionan la realidad. Es decir, no tenemos, utilizamos datos para que no veamos cómo son las cosas, ¿no? Entonces, los datos y las tecnologías digitales tienen un papel antisistémico y anticapitalista crucial a la hora de permitirnos crear una capa, una realidad que te permita ver cosas que a primera vista no son tan sencillas, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver un poquito cuáles son las relaciones que tienen las empresas de telecomunicaciones, principalmente en España, con la administración, para ver de qué manera estaban privatizando, por así decirlo, ya no solo la infraestructura tecnológica, sino haciendo y tomando partido de buena parte de las funciones políticas de los estados. Es decir, que el mero hecho de que Telefónica ofrezca buena parte de la infraestructura para el desarrollo de las Fuerzas Armadas, o que buena parte de los servicios de Indra sean necesarios para que salga un misil, o que se dirija un ataque, o que se haga una misión, eso es una cosa que nos parecía a priori bastante, bastante loca, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a ver contratos de manera manual y para intentar trazar esas relaciones, hasta que empezamos a ver cómo se podía automatizar. Entonces, claro, creamos esta herramienta para scrapear los contratos del BOE, pero ya estamos pensando, es una herramienta que también han creado otras personas que desarrollan, la Ingobernable ha creado la suya propia, pero la idea era empezar a integrar ya no solo los contratos que hay en el BOE, sino de todas las administraciones públicas del Estado, ¿no? Tanto de la página de contratación, como de las comunidades autónomas, y poder crear, por así decirlo, un sistema que no solo sea una tecnología, es decir, tú puedes... Sí, una base de datos accesible, ¿no? Por así decirlo. Y una infraestructura, ¿no? Algo que permita, pues eso, visualizar datos, que permita descargarse... De una interfaz muy intuitivo que permita descargarte los contratos que tiene Indra con el ejército, por ejemplo, claro. Ya sea para que los movimientos que monitorizan los contratos de las empresas y los ministerios de sanidad, todas esas ONGs, todos esos periodistas como tú, ¿no? Que os habéis atrevido a investigar un poquito y a contar alguna historia, ¿no? Como la de la primera plataforma pública en, sí, en la de Red Iris. España. Uh-huh. Entonces, una base de datos que permita a los movimientos sociales también reaccionar. Sí, acceder a este conocimiento. ¿No? Sí. Está muy bien, la teoría está muy bien, pero hay que llevar las ideas a la práctica, ¿no? Entonces, estamos empezando a desarrollar una herramienta que permita tener esta visión, una base de datos y un archivo para que se pueda empezar a investigar de manera seria cuánto ha costado la privatización de las infraestructuras tecnológicas, pero también de la sanidad, de la energía en España, ¿no? Y en los primeros coletazos que está dando esta herramienta, que yo, pues como ya has dicho, he tenido posibilidad de acceder un poco a ver cómo funciona para el artículo de Red Iris que hicimos en el Salto, puedes ver cosas terroríficas como, por ejemplo, que administradoras de sistemas de sanidad se dedican también a la industria de la guerra en Europa, ¿no? Y cosas así, y que al final estamos poniendo un montón de datos en manos de estas empresas que no tenemos ni idea. Por ejemplo, que una compañía que se dedica a crear fronteras en la Unión Europea tenga acceso a tu historial médico mental, pues igual es para pensárselo. El alemán impasible que decía. Encima hace poco, el 18 de diciembre, salió la noticia que el Fondo Monetario Internacional, algo que ya sabíamos que iba a pasar, pero ya ha dicho que tu credit score, ¿no?, la puntuación por la según la cual te conceden un crédito o no, debería estar basada en tu historial web, ¿sabes? En lo que buscas en tu historial. Sí, esto, ¿sabes?, es lo que hace poco se decía de China, ¿no? El sistema de crédito social chino, y se ponía a los chinos y, bueno, en este propio programa ya dijimos no hay que mirar a China, o sea, esto va a acabar ocurriendo aquí también. Pues no sé si queréis también hablar un poco de en qué punto... perdón, el Vacía Salas también quería intervenir un momento. Hola, buenas. Yo quería hacer una pregunta. Después de tener todos los datos scrapeados del BOE, ¿qué se puede hacer con ellos? ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, ¿tú puedes llegar con eso a un juzgado y empezar a denunciar a empresas o lo vas a publicar en un periódico? ¿Cuál es la utilidad de todos esos datos? Sí, o sea, bueno, muchas iniciativas están orientadas a la transparencia, ¿no? O sea, aquí la idea va más allá, o sea, cumple una función política muy, muy, muy sencilla, que es dotar a los movimientos de izquierda y a las personas que quieren investigar desde un punto de vista que ponga sobre la mesa la privatización y la delegación del Estado, o sea, lo que son las asociaciones público-privadas, o sea, la delegación de la burocracia del Estado en empresas privadas, ¿no? Entonces, tú puedes llevar a cabo muchas estrategias, puedes llevar a cabo iniciativas en el Congreso, en los parlamentos locales, puedes publicar artículos, se han publicado en el Salto varios sobre universidades y Telefónica, Red Iris, todos los contratos que tienen Telefónica e Indra, investigación, porque, y luego, bueno, claro, estamos en una fase muy incipiente que ahora contará José, ¿no? De tener una herramienta para el BOE, pero con un poquito de o sea, pues estamos viendo gente a ver quién le apetece trabajar un poco en este proyecto y en esta idea, porque también la idea sería poder aplicar otro tipo de tecnologías para cruzar datos, ¿no? Y ver si hay irregularidades, ver de qué manera unos pliegos no están hechos de manera correcta, de qué manera eso se puede llevar a transparencia. Claro. ¿Qué implica? ¿Cómo se puede utilizar la tecnología como una palanca política para generar cambios, ¿no? Sí. En la estructura del Estado y de la economía. Digamos que yo creo que los Estados en general se han acostumbrado a operar de una forma sin ese nivel de fiscalización, y seguro que han cometido muchísimos gazapos dentro de las propias reglas que ellos han creado, sobre todo aquí en España, teniendo pues la connivencia con el sector privado que tiende a hacer lo que le da la gana, cuando le da la gana, como le da la gana, y sin atender a nada más, ¿no? Cuando hablamos de un sector privado muy fuerte. José, tú, según Ekaitz, pues también estás trabajando un poco más en la parte, digamos, más técnica de este proyecto. Y pues como decía Ekaitz, no sé si nos puedes explicar un poco en qué punto se encuentra, porque es un proyecto que no está finalizado todavía. Y segundo, qué perfiles se necesitan para seguir desarrollándolo, ¿no? Porque bueno, este programa también sabemos que cuenta con una audiencia muy proactiva y quién sabe, igual pueden salir por ahí manos para ayudar en esto. Pues sí, bueno, primero gracias, no sé si me escucháis bien. Sí, perfectamente. Sí, sí, pues nada, lo que comentaba Kaich, el propósito de este software, de esto que estamos trabajando, este proyecto, es un poco pues que la gente pueda utilizar estos datos. Bueno, pues una fuente, como ya hemos comentado, es el BOE, pero también comentaba Kaich que hay otra que es el portal de contratación, que es bueno una web que hizo el gobierno en 2008 y en la que las entidades públicas empezaron a adherirse poco a poco y empezaron a ir publicando ahí sus contratos. Una diferencia, por ejemplo, es que en este portal los datos tienen mucho más detalle. O sea, por ejemplo, puedes ver qué empresas se presentaron a qué contratos, bueno, puedes acceder a los documentos de cada contrato, y bueno, es una fuente muy rica de información, que la gracia que tiene es que se pueda cruzar con lo que hay publicado en el BOE, porque el BOE es una fuente de información mucho más antigua. Uh-huh. Claro. Y bueno, bueno, poco a poco ha ido mejorando la información, así que estamos ahora mismo en ese punto, en el de intentar cruzar estos datos. Y nada, y también comentar que esta fuente pues tiene parte de muchos más contratos, más tipos de contratos. Contratos que antes ni siquiera se publicaban en el BOE, como es un tipo de ellos, que son los contratos menores. Que son contratos que estaban por debajo de un precio, y que estos, por lo tanto, no estaban obligados a publicarse en el BOE, y se han empezado a publicar en estas plataformas de contratación hace un par de años, más o menos. Y supongo que igual a lo mejor podemos encontrar ahí un tipo de ingeniería que consista en hacer muchos pequeños contratos precisamente para evadir esta fiscalización, ¿no? O aparecer en según qué sitio. El vacía salas. Hay un contrato muy curioso en los contratos menores que tiene el Centro de Supercomputación de Barcelona, que tiene la solución 30.000 euros, y estoy tirando la baja para que no me demanden, pero igual son 50.000. 30.000 euros de asesoría que pagaba el Centro de Supercomputación de Barcelona a un CEO de una de las startups que adquirió Telefónica para que le asesorara en cómo integrar la aplicación del coronavirus en las infraestructuras del centro, ¿no? Lo que te da una imagen muy precisa de lo que es la soberanía tecnológica. Sí. En Europa, que es pagar asesores para no hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, salen cosas como estas. Puedes ver a nivel de detalle hasta cada euro que compran de vacunas o de mascarillas los estados, ¿no? Y a ver a quién se lo están adjudicando. Y respondiendo a la pregunta también de qué perfiles, o sea, ahora mismo están trabajando principalmente los desarrolladores, que es José y que es otro colega de aquí de Baracaldo, del pueblo, que quiere mantener la identidad anónima, más que Mr. Tartas de Queso se le puede llamar como mucho, pero... Mr. Tarta de Queso, perfecto. Mr. Tarta de Queso es el único que va a volver a trabajar de vosotros tres en su vida, lo sabéis, ¿no? Claro, no, cocina muy bien, no, pero la cosa es, pues eso, hay un trabajo grande de scrapeo, ¿no?, de boletines oficiales, que ya no... Es que a nivel de base hay que scrapear todos los boletines de cada comunidad y otros boletines, como José conoce otros, como el europeo, etcétera, e integrarlos en la misma base de datos. Y una vez han integrado todos esos contratos de todas las diputaciones, todas las boletines autonómicos, que es donde está la tela, porque esos son, por ejemplo, los que llevan sanidad y los que llevan educación, y ahí es donde puedes ver cómo se ha privatizado la sanidad y la educación en los últimos años, ahí es donde se necesita un poco de apoyo, ¿no? Tanto a scrapear como a crear una base de datos, que es una cosa relativamente sencilla. Luego lo ideal sería empezar a desarrollar una forma de visualizarlo bien en una página que te permita descargarte bien los datos y que evidentemente te permita actualizar de manera automática, o incluso crear alertas para que periodistas se suscriban cuando aparece un contrato, por ejemplo, con Cruz Roja y la Comunidad de Madrid, y evidentemente datos abiertos, datos gratuitos, y con las herramientas que se han utilizado para que puedan ser replicables, escaladas o lo que sea, ¿no? Una cosilla, sí. ¿Puedo comentar una cosa? Teníamos un par de preguntas. Vamos con las preguntas un momento que llevaba un tiempo esperando. Y Ana quería preguntar algo, creo. ¿Ana? Sí. Bueno, yo en relación a lo que habéis dicho de los contratos así que se ponen como por debajo de un máximo para que no salgan, esto creo que Cibio ya lo investigó y que efectivamente sí que pasa. Y luego me interesa mucho lo que estáis haciendo porque yo lo estoy diciendo a nivel europeo para investigar las agencias como Frontex o Eulisa, ¿no? Que se encargan de crear, bueno, contratar empresas para crear tecnología de seguridad, entre comillas, de la frontera. Y entonces lo que me ha pasado a mí a la hora de analizar los datos es que he visto que las empresas, bueno, que no tienen una manera uniforme de escribir el nombre de las empresas, ¿no? Entonces hay un montón de trabajo de limpieza de datos y luego también... Y luego también que van cambiando, o sea, que a lo mejor una empresa se llama de una manera durante un cierto periodo de tiempo y luego cambia. Entonces, si esto también lo habéis experimentado, ¿cómo os habéis afrontado este tipo de problemas? Bueno, yo personalmente todavía no he empezado con esta limpieza de nombres, pero sí que he tenido alguna experiencia con datos de contratación y con alguna investigación sobre el tema. Y sí que es complicado, o sea, con estos datos que os comentaba del portal de contratación podemos tener acceso a los códigos de las empresas, lo cual nos permite de una forma mucho más sencilla pues identificar pues si ha habido cambios de nombre, si unas empresas se han juntado con otras, si hay una filial. Pero sí, la verdad es que yo creo que es un punto muy importante el de limpiar bien toda la información para poder exprimirla bien. Sí, o sea, te encuentras de todo. O sea, te encuentras muchísimos contratos a 0 euros que no están bien indexados, te encuentras algunos indexados con números, otros indexados con comas, o sea, te encuentras con todo tipo de prácticas diseñadas de manera premeditada para evitar la transparencia, ¿no? O sea, no están unificados muchos de los datos en el BOE, no te los puedes bajar en un CSV, cosas básicas, ¿no? Aquí es algo muy importante y creo que estos proyectos que tratan de crear administraciones públicas, obligarlas a ser no transparentes, sino legítimas, ¿no? Y de entregar el sí control a la ciudadanía es una democratización radical de las tecnologías, porque es que si no estamos ya observando cómo el problema no es contratación, no son los contratos, sino que los presupuestos públicos y los contratos públicos cada vez son menores, porque cada vez hay menos. Hay menos dinero directamente. Hay menos dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, Navarra ha gastado una barbaridad de pasta, Navarra, en crear una inteligencia artificial para controlar los contratos públicos, pero no para que se hagan, para que se adjudiquen de manera más justa, bueno, más cooperativas, sino para que no gasten ni un euro de más, ¿no? De hecho, Ter García del Salto, recuerdo que contó aquí cómo Indra, el Estado le pagó un montón de pasta a través del Ayuntamiento de Coruña para diseñar una Smart City y le pagaron una millonada para que diseñase básicamente un puñetero calendario de autobuses. Para digitalizar. Creo que Lil Sauron tenía una pregunta y vamos a ir chapando. Pregunta de Lil Sauron y os dejamos un minutillo para decir cualquier cosa que se haya quedado en el tintero, chicos. Adelante. Sí, la mía es muy rápida y muy simple. Yo simplemente os quería preguntar si tenéis algo, o sea, si esto tiene algo que ver con lo de que está haciendo el chico este que se llama Jaime Gómez Obregón, que lo está petando ahora bastante en Twitter, que se ha dedicado también a analizar un puñado de datos y que ha dejado su curro incluso, y creo que está con crowdfunding para tirar y tal, y no sé, parecía que estaba haciendo una cosa bastante chula, tampoco le mira en profundidad. Sí, o sea, no, cuando no estamos haciendo nada, sí que le contacté para ver un poquito cómo estaba haciendo las cosas, pero o sea, es que es evidente que este proyecto tiene un tinte político, ¿no? O sea, no es una cosa que busque hacer administraciones más transparentes, sino acabar con esas administraciones, o sea, un cambio más respetuoso. Joder, ya lo has dicho, por fin. Bien, ya se puede acabar la entrevista. No con un cambio de las burocracias o hacerlas más éticas o más justas, sino con alterar radicalmente la manera en que entendemos la relación con las burocracias, cómo la ciudadanía participa. Entonces creo que políticamente no estamos en el mismo punto, aunque a mí no me importaría ni le contacté de hecho para pues eso, mira, nosotros hemos hecho esto de este modo, nosotros hemos ido directamente al XML, no hemos ido a los PDF, porque también lo hicimos a través de los PDF y es mucho más costoso y más... O sea, hemos ido directamente a extraer los datos y a cruzarlos con Telefónica, ¿no? O sea, y escribir un artículo sobre Telefónica, sobre Indra, o sea, no. Es menos viva la vida. Pues muchísimas gracias, chicos, sobre todo por vuestro curro, más que por venir aquí al programa, porque se están empezando a ver ya las primeras cositas que se pueden hacer con esta herramienta, y yo imagino que si conseguís las manos suficientes para seguir desarrollando esto, bueno, va a dar mucha guerra, eso seguro. No sé si tenéis algo más que añadir. No es el código abierto, ¿no? No lo hemos subido ahora a GitLab porque uno de los programadores es bastante quisquilloso y quiere que esté el código perfecto. Pero bueno, pero lo vais a subir. Vale, vale. Sí, todo esto está abierto. José, ¿tú quieres comentar algo de la contratación, de cómo lo ves? Bueno, no sé. Lo que comentabais antes sobre los perfiles, a mí, por ejemplo, viendo esto, me parece muy interesante que son unos volúmenes de información también bastante, bastante grandes, ¿sabes? Yo, mi experiencia como programador, pues no he trabajado cosas tan, tan grandes como esto. Así que encontrar un enfoque que pueda ser interesante para meterle mano también es interesante. O también otras ideas originales para visualizar esta información o para acceder a ellas, también estaría guay conocer las opiniones de la gente. Exacto. Y no somos una startup. Muchísimas gracias, chicos. Es un placer, ha sido un placer teneros aquí. Gracias. Así. Gracias por tu valor. Y por la articulación de Revix también, ¿eh? Pues nos vamos con la siguiente cancioncilla. Ah, no, que el alemán impasible quería decir algo. Que vamos a poner la memética. ¿La memética? Sí, la memetic. ¿Se viene la mema? Se viene la mema. Hola, Michael. Pues sí, Howie. A las 3 se va para el beauty, a las 4 va para el mall. Por eso de las 5 estaba por. Se hizo la boogie y el booty. Mi tenedor que te andió, la activa con su amiga. Memética avanzada, memética avanzada. Se mete pico. ¿Qué coño es esto, tío? La bebecita de Belín, remix by Ravera de Pueblo. ¿Cómo se nota que nos hemos pasado ya de la hora del programa y ahora ya vale todo? Ahora ya vale todo. Vale todo. Vale todo. Bon día. Bon día, soy filo da puta. Pola Eri. Buenas noches, misa. Buenas noches, radical. Radical. Bueno, ¿qué? Vale, pues a ver, seguro que aquí a más de un, bueno, ya seguramente que a más del 90% de los oyentes, el oyentariado, como bien dijo la Antoñita. El oyentariado, como dijo, no, hoy es Lil Saura. Sí, nuestro corresponsal es Mordor, Lil sí. Adolfo Sauron. Adolfo Sauron. Vale, pues como decía nuestro corresponsal en Mordor, el oyentariado seguro que conoce el meme este de mucho texto. En el que se ve un Yoda dibujado como si fuera un gángster. Ah, sí, sí, sí. Este meme es muy antiguo, lo que vamos a comentar tiene un año ya, pero merece la pena comentarlo, ¿vale? La razón por la que hay un Yoda vestido de gángster es porque, por lo visto, está adicto a la ketamina, Yoda. Está adicto, sí, a la ketamina. Adicto a la ketamina. Pero espera, ¿Yoda o Baby Yoda? Porque es que... Yoda, el original, sí. Yoda. Original pero... gángster. ¿Pero esto es canon de Disney? No, esto es canon de YouTube. Que está por encima del de Disney. Hombre, eso por supuesto. Mira, Disney se cargó el universo expandido, así que le den por culo, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pues eso. Pues Yoda está adicto a la ketamina. Y lo sabemos porque hay muchos vídeos de ASMR en los que pues puedes oír a Yoda atracándote en un callejón para alimentar su adicción a la ketamina. O Yoda... A ver, echa el freno. Has hecho muchísimas cosas. I require... Run over minorities in my 2100 Civic, I will. Blessings Allah will bestow upon me. Claro, y además es musulmán. Vídeos de ASMR de Yoda atracándote en callejones. ASMR es la cosa esta para el oyentariado que no lo sepa, de hacer sonidos relajantes. Claro, pues hay ASMR de Yoda, que por cierto es musulmán, siempre habla de las bendiciones de Allah. Vale, te atraca en un callejón para alimentar su adicción a la ketamina. Esto es cuando entro en la fábrica de ketamina. Ha llegado. Drug, ketamine is. ¿Ves? Overdosed 18 times I have. ¿Ves? Acaba de decir que ya tiene una sobredosis de ketamina 18 veces. Steal as much ketamina as possible, I will. Este es cuando te atraca la salida de la discoteca. Atentos. Claro, todo es para, ASMR, para claro. Para meterte en el papel, sí. Esto está saliendo el garito, esto está medio pedo, tal. A ver, pues con el de Honey. El click de la pista. Give me your money, you will. Give me your fucking money, you will. Need your money, I do. Esto te está costando quedarte dormido, es la una ya, mañana te levantas temprano. Pero te pones esto en YouTube, ¿eh? Te dejas esto ahí de fondo, ¿sabes? Y necesito. Sí, te queda el toque. Te pega cuatro tiros, Yoda. Y te roba para pagarse la queta. Para pillar la queta y te quedas roque. ¿Dónde quedó la fuerza? Te quedas roquecito. No la necesita ya. Bueno, y ahora vamos a hablar del infraser este que ahora se dedica a destruir memes. No puede pasar un programa sin hablar hablemos del vendehumos profesional de, number del one. Del padre del caza. El padre de un avión de... El pater familias. El gilipollas del Elon Musk. Se ha vuelto a cargar otro meme, ¿vale? Estaba todo el mundo todo ilusionado hablando de los Sea Shanties, que son las canciones de marineros. Que vamos a poner alguno, porfa, que mola muchísimo. Que en TikTok se habían puesto de moda, la gente lo estaba cantando y cantando, pues haciendo estos duetos de TikTok, como este tan bonito que va a poner aquí el amigo Vacía Salas, que es brutal. But to see the name of the ship was a belly of tea. The winds blew up her bow, dipped down below my belly boys blow. Bueno, pues esto resulta que lo ha retuiteado el hombre este. ¿Y qué pasa cuando una gran empresa o un gran señor de mierda como este retuitea y se hace con un meme? Lo pues rompe. Que se muere. Se rompe. Fijaos, el asco de Elon Musk, que da Elon Musk, que es capaz de romper esta cosa tan bonita, tío. Tan precioso, joder. De romper un meme. Solo contándole un clic a una tecla. El tío lo que ha hecho es que ha puesto un tuit de mierda en el que compartía un meme que salía una mujer, ¿sabes? Pues rollo siglo XVIII, ¿no? Como son los isantis estos. Pues una mujer ahí, como con la falda levantada, con el culo al aire, con un cura así, como rezando en plan de ahí, por favor, Dios, ayúdame a resistir la tentación. Y el culo de la tía son los isantis, y el cura está diciendo, por favor, es intentar mantener una vida laboral productiva, tal. Es como, Elon, por favor, acuéstate vete a estrellar cohetes, que es lo tuyo. a tirar coches al espacio. Elon, cariño, no has dado un palo al agua en tu vida. Es que no me cuela. Es que sí. ¿No te has bajado a la mina de tu padre a trabajar? Pues yo aprovecho aquí la cuña que si queréis saber más de los Sisantis, hay un libro que se llama Entre el deber y el motín, de Antipersona, que es brutal, que yo me lo he leído, que habla de la lucha de clases en el mar y de cómo se generan los piratas y todo esto. Que además te habla de que en su momento, cuando empieza el capitalismo a petar, es justo cuando la tecnología punta eran los barcos. Uh-huh. Y, de hecho, manera de usar esta tecnología, o sea, igual que ahora tenemos a programadores, había cierta movida que era el conocimiento de llevar un barco y de conocer las palabras que, digamos, las órdenes, cómo se llamaba cada cosa y todo esto, y la coordinación entre los marineros era la tecnología punta de la primera época. La primera multinacional que era más poderosa que la corona de la inglesa, la compañía de las Indias Orientales. Y bueno, y en fin, en este libro tiene un capítulo dedicado a las Sea Shanties, que eran pues eso, canciones de que muchas veces hablaban de sublevarse, eran de currelas cabreados. Sí, que muchas, esta en concreto que está sonando, la letra habla de que es un Sea Shanty del siglo XIX de Nueva Zelanda, ¿vale? De un barco ballenero, o de barcos balleneros en general. Y esta habla en concreto de que estos balleneros en concreto están permanentemente, ¿no?, en alta mar, como si tuviera una maldición en la que no pueden volver nunca a tierra hasta que no venga The Wellerman. Wellerman es el título de la canción. Sí. Wellerman es un barco o un hombre, ¿no?, de la compañía Weller, que era los que traía víveres a los barcos balleneros. Uh-huh. Y en este shanty nunca llega el Wellerman, ¿vale? Entonces están como es una crítica velada a que siempre están currando, siempre están explotados, siempre están, ¿sabes? Nunca pueden parar. Yo creo que el más famoso, que seguramente conoce gran parte del oyentariado, antes de que nos corte el de J. Vacía Salas, es el de Drunken Sailor. Porque los Dropkick Murphys tienen una versión de este que creo que tiene un origen en un Sisanti que habla de todas las putas que le hacen al marinero que se levanta borracho, sí, que se levanta borracho. No se levanta, que llega borracho al curro y lo hace mal y entonces pues los demás le putean. Vale, y antes de que el Vacía Salas aplique la censura en Radio Vallecas, una vez más, por favor, quería dar un shout out, ¿vale?, a una cuenta de Instagram que me está volviendo loco, que es la hostia, se llama Cibermarco Teórico, todo junto y con Y, que entre otras cosas ahora mismo lo que está haciendo es una disertación brutal sobre género y ser queer y demás, usando el mundo de Warhammer. En concreto, de momento está usando las facciones del caos de Warhammer, hablando de cómo Slanes traía al mundo ultra masculinizado. O sea, Slanes es un bicharraco deformado dentro del mundo de Warhammer. Slanes es uno de los dioses del caos en Warhammer, que es el que habla de los placeres prohibidos, ¿vale? Y su representación en las figuras de Warhammer eran figuras andróginas y demás, todo perversión y demás, pero traía, digamos, lo queer a un mundo hipermasculinizado de Warhammer, ¿no? Esto es una pequeña introducción a lo que está haciendo, buscar esa cuenta en Instagram, Cibermarco Teórico, que me está volviendo majara, es la hostia. ¿Y qué pasa, Vacías? ¿Puedo decir una cosa? Sí, venga, dila. Una oyente está intentando mandar un mensaje al WhatsApp del programa y dice que no funciona. Que no es WhatsApp, que es que hemos dicho Telegram. Es un Telegram. Te queremos, Judith, pero esto se ha acabado. Adiós, Judith. Adiós, Judith. Os dejamos con los marineros. She had not been 2 weeks from shore when down under a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the whaleman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. Hand to the side, harpened and fought her when she died down low. Soon may